Hola, muy buen día. Me presento, soy la señora Paola Aguirre, la vicedirectora de la Escuela Nueva de acá de la zona de Saldán, la que queda cerquita del Portón de Piedra. Bueno, contarles que desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Bioagroindustria nos han elegido como una de las 66 escuelas para el programa Cultivando Vínculos, que es un programa de una huerta escolar. A eso se refiere. Así que estamos muy contentos porque, bueno, 66 escuelas en toda la provincia de Córdoba tuvimos el privilegio de ser parte de este programa. Que este programa propone que niños y niñas participen en el desarrollo de una huerta escolar que brinde la oportunidad de un contacto directo con la naturaleza. Y también tiene este título de Cultivando Vínculos porque participan los abuelos y abuelas. Esto está buenísimo para que haya ese contacto entre familias, entre ese vínculo que se genera cuando los abuelos pueden participar en la escuela con sus nietos y también para transmitir esto que por ahí tal vez se haya perdido un poquito, que antes en todas las casas veíamos una huertita, nuestras abuelas tenían una huertita, nuestra mamá. Bueno, volver a esas costumbres que está bueno para que los niños interactúen con la naturaleza, con las familias, ¿sí? Así que bueno, nos estuvo visitando comitiva del ministro de Educación y también comitiva del ministro de Bioagroindustria. El día martes tuvimos el acto de apertura de este hermoso proyecto que espero que tenga, como dicen en la huerta, buenos frutos.